la noche brilla la luna, la carretera suena espuma. Por Compostela va a pasar una carreta sin descansar, rueda y rueda sin un jinete, quien la guía entre los puentes. Rumba la carreta, nadie la ve, nadie la reta. Nube de polvo, corre, salta, ríe y resuelve. Rumba la carreta, nadie la ve, nadie la reta. Miguel, con su sombrero y laurel, su carreta va vacía, pero qué gran fantasía. Rumba la carreta, nadie la ve, nadie la reta. Rumba, nube de polvo, corre, salta, ríe y resuelve. Si la ves, saluda bien. Cuéntaselo a quien tú ves. Rumba la carreta, nadie la ve, nadie la reta. Rumba, nube de polvo, corre, salta, di qué suerte.